señores, bienvenidos a este episodio 207 de Nivel Escondido. Este que le habla es Match 188 y en la mañana de hoy me acompaña Juan Carlos Delgado, creo que es un muchacho. Todo bien, gente, estén madrugando hoy. Yo creo que es la primera vez que grabamos Nivel Escondido tan temprano. Y tenemos la voz de fañoso, es que estamos dormidos todavía. Pegados del sueño todavía. Eso es así. Estamos grabando esta hora porque yo le pedí a Juan, ¿verdad?, grabar. Generalmente grabamos a las 11 de la noche, la hora de Puerto Rico. Y le dije, Juan, podemos grabar como un poquito más temprano, porque tengo un compromiso viernes temprano, el domingo temprano. Y me dice, sí, claro, claro, a las 10 de la mañana vamos a grabar. yo pensaba que era como a las 9 de la noche, pero está bien. No, porque me bregaba perfecto, porque pues, los sábados es que yo estudio. Y entonces yo comienzo a las 10 de la mañana, o hora de acá. Y entonces, pues, esto sería antes de comenzar a estudiar, así que no me tengo que preocupar. Hicimos la agenda con tiempo, está todo listo, así que estamos ready para este show. Exacto, así que estamos grabando tempranito y luego de un After Dark. Así y ya que... después de acostarme tarde y todo. Bueno, así que vamos a comenzar con el podcast. Así que vamos para noticias, pero antes, ¿sabe a cuál videojuego pertenece a la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, vamos a pasar con las noticias, Juan. Gente, resulta que a finales del año pasado, un trailer para la segunda temporada de Attack on Titan fue publicado. Muchísima gente lo vio, nosotros lo comentamos aquí. Pero en ese momento no se dieron detalles de cuándo estaría como tal estrenando esa segunda temporada. Finalmente, esta semana pasada, Funimation confirmó que la popular serie estará regresando el primero de abril. ¡Tan, tan, tan, tan! Durante la primera temporada, que ya mucha gente ha visto, los titanes lograron atravesar la primera de tres murallas que protegen a la humanidad. Y por lo que se vio en ese trailer de esta segunda temporada, aparentemente ellos logran también pasar la segunda muralla. Así que la humanidad todavía está en más peligro. También en ese trailer se ven como que unos nuevos titans. Se ve un titan pelú. Eso no se había visto en la primera temporada, por lo que tengo entendido. Yo como tal no he terminado de ver la primera temporada, tan solo he visto dos episodios. Yo y me no parece visto nada. Me parece sumamente interesante, y a mí no me gusta para nada el anime, pero que para nada. El estilo gráfico no es algo que me llama la atención, al contrario, me mantiene alejado. Pero como yo escuchaba tanto sobre la serie, me dio con verla y el concepto me gusta mucho. Por eso es que he visto esos dos capítulos. Yo sé que hay muchos fanáticos por ahí. Me imagino que esto pues estrena como tal en Japón y los que tengan Crunchyroll podrán verlo a través de ese servicio. Tengo entendido que en Crunchyroll los episodios están disponibles una hora después que se estrenan en Japón y están subtitulados en inglés. Así que para los fan hardcores pueden ahí darle un try al servicio de Crunchyroll. Yeah. Yo no he visto la serie todavía. No, como que no me llama la atención el anime, así que nunca. Ya, el estilo gráfico, ya, como mencioné, a mí no me gusta para nada de ninguno de esos trabajos. Pero el concepto de ese me pareció tan interesante que tuve que ver por lo menos esos dos primeros episodios. Yeah. Y tengo como meta personal terminar la primera temporada. Yeah. Bueno. La semana pasada creo que fue que hablamos sobre Rocket League, ¿verdad? Que iba a estar sacando unos carritos. Pues resulta que esta semana también salió la noticia de que ahora van a salir carritos de Hot Wheels para el juego de Rocket League. Está on fire Rocket League. Yeah. Y digamos que va a salir dos carritos clásicos de Hot Wheels, entre ellos el Bone Shaker, que este es como si fuera un carro viejo con una calavera al frente, y el Twin Mill, pero el Twin Mill 3. El Twin Mill original fue en 1969. Pero el Twin Mill 3 es del 2008. Estos son dos carros icónicos, ¿verdad?, de Hot Wheels. Esto va a estar saliendo el 21 de febrero y va a tener un precio de $1.99 por cada carro. ¿Qué va a incluir el carro? Pues va a incluir el carro, 6 decals de cada carro y una goma, un set de gomas de cada carro. Así que no está nada mal. Un carro Hot Wheels en la vida real cuesta $1 y no es tan fuerte. Exacto. Pero ya. Ya. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Resulta que la National Basketball Association, o NBA por sus siglas en inglés, ha llegado a un acuerdo con Take-Two Interactive. Esta es la compañía matriz como tal de 2K Sports, los que hacen NBA 2K. Esto para formar su propia organización de eSports. A esta liga la han llamado NBA 2K E-League. Los equipos de esta liga estarán compuestos por 5 personas y serán manejados por la gerencia de equipos reales de la NBA. Esto da paso a pensar que potencialmente cada equipo de la NBA podría tener su propio equipo de NBA 2K E-League, pero hasta el momento ninguno de los 30 equipos de la NBA se ha comprometido a ser parte de esta iniciativa. Aunque esto lo acaban de anunciar, pero ya ahora mismo no hay nadie a bordo con esto. La liga tendrá una estructura similar a la de la NBA, o sea, tendrá una temporada regular, una postemporada y una final. La temporada tendrá una duración de 5 meses y estará comenzando en el 2018. Yo me imagino que, ya que la NBA está envuelta en esto, los equipos esos que van a estar compitiendo en la liga se van a llamar igual que los equipos de la NBA o algo que sea derivativo de eso, cuestión de mantener el branding. Podría ser, sí. Y no creo que todos los 30 equipos vayan a estar representados. Es como que 5 jugadores por equipo, que me imagino que los pondrán en payroll, no creo que vayan a hacer eso. O sea, me imagino que tan solo los mercados grandes tendrán equipos de esto. Algunos de los de California, New York, de Texas, New York. Ya, Chicago, y that's it. Eso me imagino que si acaso unos 16 equipos, unos 15 equipos. Pero suena muy bien. Yo no le veo mucho futuro, pero puede ser que me equivoque. Yo imagino que esto lo harán un año y that's it. Bueno, pasando por aquí, para los fanáticos, ¿verdad?, del videojuego que esperan siempre por ansia la conferencia de E3 y siempre han querido ir a E3, pero nunca venden la ticket para las personas normales como nosotros. Pues resulta que este año, por primera vez en la historia, E3 va a estar abierto a cualquier persona que compre el ticket. Resulta que empezando el febrero 13, el Entertainment Software Association va a abrir 15.000 tickets a la venta a los consumidores. Los primeros 1.000 de estos tickets se venderán por $149. El resto será por $249. El ticket es para los 3 días de la conferencia y te da para entrar a todo el floor, el show floor. Y que ahí tienes para ver todo. Anteriormente se habían hecho como que unos live events y esto para que la gente entrara y esto, pero no entraban a la parte oficial. También se está encouraging a los Twitch, a los streamers, a los Twitch, para que se registren como media este año. Bueno, entonces la que ellos puedan entrar como media y tengan más acceso a todo esto. Anteriormente solamente, si no eras del media o del business, solamente era como que por si te invitaban o no, o cosas así, y permitía como que 4.000 personas y ya. Pero este año pues ahí hay 15.000 tickets disponibles, que imagino que se irán rápido. Ah, eso se va a ir a las millas. Imagínate que para lo que es PAX, que es un evento muchísimo más pequeño, y se acaban a las millas. Esto no va a durar un segundo. Esto los bots online van a acabar con ellos. Yeah. O sea, cabe destacar que, pues, si no eres business, como no eres business, pues no te da permiso pues, a los VIP launch y todo eso. Básicamente entrar y ver el show. Exacto. Pero aún así no suena tan caro. Considerando no, yo, E3. Exacto, yo pensé que estarían más caros. Es doable. Vamos a ver si ellos mantienen esta práctica. Echarle el ojito. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Y resulta que a mediados de la semana pasada, Netflix dio a conocer que estaría produciendo una serie animada basada en la franquicia de Konami, Castlevania. Se espera que la primera parte de la primera temporada esté disponible este año. Por lo pronto se desconoce si la serie se enfocará en el material de los comienzos de la franquicia o las entradas más recientes. Y esta noticia estuvo un poco por debajo del radar, ni siquiera Netflix le dio mucho énfasis. Netflix estaba haciendo, creo que una conferencia de prensa y anunció otra cosa. Y entonces, en el documento que sale con la conferencia de prensa, ahí, enterrado entre todos esos párrafos, estaba este anuncio. Entonces, claro, está la industria de gaming, pues se dio cuenta y empezó a correr la noticia en un pólvora. Pero no fue como tal que Netflix haya hecho un gran anuncio sobre esto. So, por el momento, pues hay muchos rumores de quiénes están envueltos en el proyecto y una cosa y la otra. Pero ya, vamos a tener que esperar a ver a que salga la serie. Pero super cool, yo voy a estar pendiente. Yo no garantizo que vaya a ser buena o mala, pero por lo menos Netflix tiene un por lo menos un récord bueno hasta el momento con sus series exclusivas. Vamos a ver qué sucede con esto. Yeah. Bueno, pasando aquí a la última noticia. Malas noticias para los fanáticos que están esperando el juego de South Park, The Fractured But Whole. Y es que ha sido retrasado una segunda vez. Esto anunció Ubisoft en estos días. Y resulta que ahora va a estar saliendo para el próximo año fiscal de Ubisoft, el cual incluye desde abril 2017 hasta marzo 2018. Anteriormente iba a salir a principios de este año, así que ya no va a ser así. Pero esto no es la primera vez que pasa. Esto es para el juego de el primero de South Park Stick of Truth. Comenzó siendo que iba a salir en el 2012 y terminó saliendo en el 2014. Así que, según ellos, esto es para polish, ¿verdad?, el juego y como que sea una experiencia buena para los juegos. Así que, bueno, esa es la que hay. Bueno, ahora terminamos con las noticias, así que vamos a pasar con la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 14 de febrero de 2005, estrena YouTube. Yeah, YouTube. En mi mente, bueno, YouTube era más viejo. Sí, yo también creía que era como que más viejito. Ya, yo he sentido que yo he tenido YouTube gran parte de mi vida, y 2005, eso fue hace 11 años atrás. Bueno, sí. 12 años atrás, estamos en el 2017. YouTube va a revolucionar todo esto, ¿verdad?, de lo que es los videos. Antes era solamente por a Bounce World y cosas así, y ya de YouTube vino a tener una plataforma centralizada para esto, y revolucionó esto todo lo que es los videos, los DIY, o sea, do it yourself, como que tutoriales de todo tipo, noticias, cosas, entertainment, todo. Ya, es increíble. Yo, por ejemplo, si yo voy a hacer algo en mi casa, yo busco en YouTube, tiene que haber un video de alguien haciéndolo. Yo también. Dice cooking de la bañera, con un video en YouTube. Y uno encuentra como 10 videos diferentes de lo mismo, y uno escoge a ver cuál es el más que le gusta. Hace un año atrás, sacaron como unas estadísticas y unas cosas de YouTube. Resulta que 400 horas de contenido son uploaded en promedio cada minuto a YouTube. Increíble. También, actualmente la mitad del tráfico de YouTube viene por dispositivos móviles. O sea, gente en sus teléfonos, en sus tablets, accesando YouTube. El average, el promedio de tiempo que pasa una persona en YouTube es 40 minutos por sesión. Y yo soy parte de eso. Yo estoy como 30 minutos en mis sesiones. Yo salgo a almorzar y casi siempre termino en YouTube viendo los videos de los canales que yo estoy suscrito. También, entre las edades de 18 a 49 años, YouTube tiene mejores números que cualquier estación de cable TV. O sea, según sigan poniéndose más viejos, ese bracket de 18 a 49, YouTube va a terminar quedándose con la mayor exposición en la internet, y incluyendo cable. También por ahí Minecraft es el tópico más buscado en YouTube, ganándole, pero por mucho, a tópicos como music, movies, Frozen, Drake, Beyoncé, todo eso, Minecraft is the king. También 80% del tráfico que recibe YouTube viene de fuera de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tan solo cuenta por 20% de ese tráfico. So, YouTube es algo mundial. También el video más grande, el video que más views ha tenido en YouTube fue el del Gangnam Style, que salió hace unos años atrás. Ese video, de hecho, provocó que YouTube fuera y hiciera un cambio en el código de ellos para poder permitir números más grandes de view porque llegaron al límite. En ese momento el límite era, creo que 2 billones, 2.1 billones de views, y tuvieron que aumentarlo, y entonces esta vez lo aumentaron como a 9 por 10 a la 10 o algo así, una, por 10 a la 15 o algo así, una cosa ridícula. Google. Sí, una cosa increíble de grande. Aún así, Facebook tiene más users que YouTube. So, YouTube no se puede recostar, especialmente cuando Facebook se ha movido ahora a los Facebook Live, y hay mucho video corriendo por Facebook. Yeah, todavía no es king de todas las plataformas. So, yeah, YouTube está aquí para quedarse. Yo, como mencioné, yo he sentido que YouTube ha sido parte de mi vida por más tiempo. Pero yo creo que fue que YouTube la gente lo asimiló tan y tan rápido que se convirtió en algo sumamente normal. Yo todas las noches antes de dormir yo broseo YouTube un ratito. Y me quedo a veces hasta las 2 de la mañana. No, y que si uno lo deja corriendo, él sigue tirándote videos. Sí. Es mindless. Yo lo hago mucho también aquí. Nosotros seguimos varios canales. Sigue tirándote videos ese canal, y una vez como que se cansa YouTube, te tira videos similares, y así uno descubre muchísimos otros canales. Bueno, vamos a pasar por la próxima sección, y son las publicaciones, y comenzamos con los videojuegos. Y esta semana sale For Honor para PlayStation 4, Xbox y PC. También sale Ride 2 para PlayStation 4 y Xbox One, y Sniper Elite 4 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Además de ello, también sale Warhammer 40,000 Space Wolf, pero este es el Early Access y este es para PC. En Blu-ray y DVD sale Arrival, tremenda película. Awesome. Y The Edge of 17. En el cine sale The Great Wall, Fist Fight y A Cure for Wellness. He visto trailers de esas tres y las tres las vería. La de The Great Wall es con Matt Damon. Sí, que está bien random porque son como que actores americanos, muchos de ellos, pero está hecha de China, como que como sería una película china. También Fist Fight he visto, sale Ice Cube y el otro, el que sale en It's Always Sunny in Philadelphia, el chiquitín, yo no me acuerdo el nombre de él, pero ese se ve gufía también, es una comedia R, el que hizo de Penguin. No, estás pensando en Danny DeVito. No, exacto. Es que el otro también es chiquito. El que salió en Horrible Bosses. Ah, ok. Y A Cure for Wellness se ve súper, súper pretty. Hay que estar pendiente. Bueno, vamos a pasar para el tema de esta semana. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía a la melodía? Y le pertenecía a Rocket League. Uh-huh. Yeah, a mi religión, la religión rockestariana. Eso es un himno más para ti. Sí, no, todos los días yo me levanto y se pone esa canción. tú saludas, haces una oración al Team Rocket. Exacto. Yeah. Bueno, así vamos para el tema de esta semana, y esta semana le toca a la bóveda misteriosa. Bueno, este es un superhéroe que su primera aparición fue para el 1939. Tres personas diferentes han encarnado a este superhéroe. El primero fue creado por Fox Comics, el cual fue luego adquirido por Charlton Comics. Este se llamaba Dan Garrett y obtuvo sus poderes inicialmente en la forma de unas vitaminas especiales. Luego cambiaron la historia a que fue que encontró un insecto sagrado. Este personaje no solo tenía su propia línea de cómics, sino que tenía una serie de radio semanal. El segundo fue creado por Charlton Comics, el cual fue luego adquirido por DC Comics. Este se llamaba Ted Kord. Este personaje tuvo 24 cómics a su nombre. Este personaje no tenía superpoderes como tal, pero sí creó varios dispositivos que le ayudaban a combatir el crimen. El personaje logró ser parte del Justice League of America y fue matado durante la serie de cómics Infinite Crisis. El último de estos personajes fue creado por DC Comics y se llama Jaime Reyes, o Jamie Reyes. Un joven el cual encontró un traje que el original utilizó durante la serie de New 52. Este fue el único representante de este superhéroe, solo haciendo referencia a los pasados, pero en la serie de DC Rebirth los tres hacen su aparición. El insecto sagrado que le dio los poderes inicialmente es un escarabajo. ¿Y el traje es azul? El personaje lo es. The Blue Beetle. Ya, yo no tenía ni idea de que existía este personaje. Marsh me da la contestación y yo vengo a un search a ver cómo se dice. Oh, ya, yo nunca lo he visto. Pues, puse este personaje porque lo anunciaron como que va a salir en los personajes de Injustice Gods Among Us, este Injustice 2. Así que, yeah. Y como dato curioso, ellos trataron, bueno, la serie de Arrow comenzó a hacer referencia al segundo de estos, que era Ted Ford, y hablando sobre Court Industries y todo esto. Pero DC los paró y le dijo, no hablen más de él porque nosotros queremos hacer algo con él. Y no han hecho nada, así que por eso es que Arrow sale, pues, The Atom, que lo cambiaron entonces. Iba a salir Ted Ford o The Blue Beetle, pero lo cambiaron entonces por The Atom. Fue que vendieron la compañía. Sí. Así que no ha salido nada de este personaje. No sé si vaya a hacer su aparición ahora, ¿verdad?, en la serie de los de Justice League. Y esto, vamos a ver qué pasa. Ya, yeah, The Blue Beetle. Ya, muy, muy bueno esa bóveda misteriosa con este personaje. Bueno, vamos a ver qué es la que hay. Yo, por mi parte, no tengo nada nuevo. Sí, jugamos Rocket League ayer en lo que fue After Dark. Era Team Yo No Me Quito contra Team Yo Me Quité. Cabe destacar que Team Yo No Me Quito dio una pela salvaje. Barrió el suelo. Sí, lo como que Team Yo No Me Quito solamente los dejó ganar una vez. De las como 30 partidas que se jugaron. Así que yo no tengo más nada que hablar ahí, solo que yo era parte del team Yo No Me Quito. Estamos trabajando en traernos a Match para el equipo de acá. Juan, ¿qué tienes por ahí? Bueno, pues yo estuve el miércoles jugando Dead or Alive 5 Last Round con Sparrowwolf como parte de Nivel Escondido After Dark, a.k.a. Bacalao Fight Club. No me fue bien esa noche. Yo la verdad que vino con los botones encendidos. Me dio tremenda paliza en un punto donde se fue en un streak como de 7 o 9 victorias corridas. Durante toda la noche habíamos estado sumamente pegados de que yo ganaba 2, yo ganaba 2, yo ganaba 1, yo ganaba 1, él ganaba 2, yo ganaba 1, así. Y una vez llegamos como, yo creo que como a 20 partidos, ahí es que yo empieza a hacer el streak ese. Y oh my god, ya a final de la noche por lo menos me fui ganando varias partidas, se terminó la noche 20-16, pero hubo un punto que llegó a estar como 19-11. Y oh my god, pero ya se dio súper súper bueno. Yo desde Dead or Alive recuerdo haberla visto así de pasada en Dreamcast y haber jugado un poquito de Dead or Alive 5, yo creo que para PlayStation 3. Este juego ha sido siempre freemium. Y entonces yo creo que yo lo había bajado para PlayStation 3 y había jugado, creo que el modo de historia o algo así. O sea, había cogido un personaje y lo había terminado. Yo creo que eso era el modo de arcade, no de historia. Pero que no había regresado él y pues regresamos. Se dio muy muy bueno. Estoy looking forward a que este juego se repita. Vamos a ver. Estuvo challenging. Esta semana, miércoles, vamos a estar jugando Mortal Kombat X. Y después de ese punto, pues ya se nos acabaron los juegos de pelea. No sé si regresemos otra vez a Injustice o quizá abrir el Fight Club, digamos, a Alex Nation, que estaba interesado, o a Divivium. Lo que sucede es que como todavía está el cambio de hora, no le favorece mucho a Alex. Pero Gio por lo menos tiene un poquito mayor de flexibilidad que yo. Gio podría, digamos, en vez de subir a las 11, quizás subir a las 10 y quizás Alex pueda participar. Ah, hay que ver. Pero ya, se dio muy muy bueno. Aparte de eso, pues anoche estuvimos jugando Rocket League, fue bien temprano en la noche, sumamente temprano en la noche, supimos que no había break. Pero luego, Match más adelante cambió el game mode a, ¿cómo se llama eso, Match? A Rumble. Rumble, que es el donde se utilizan los diferentes... Sí. Armas, whatever. Match había hablado de esto hace tiempo. Los power-ups. Y ahí no fue mucho mejor. Estuvo un poquito más balanceado porque los power-ups en verdad compensan por la falta de talento. Especialmente el, me gusta mucho el puño este, que es como que el del spring. Pues yo lo que estaba haciendo, estaba esperando que la bola estuviera más o menos alineada con el go, con, y ahí lo tiraba, boom, y va directo. So, por lo menos en ese aspecto se balanceó un poco la cosa, aunque terminamos también perdiendo la mayoría de esos partidos. Luego, para cerrar la noche, pues nos unimos los cuatro en un mismo equipo y empezamos a jugar con una gente que encontramos random. Y ahí nos fuimos bastante parejos, ¿verdad? Yo creo que... Sí, no, fue como 2-2. 2-2 o 3-3 o algo así. So, el archivo está en YouTube. Por favor, discreción, no lo vean con sus niños. Se fue sumamente hardcore en ocasiones, en lenguaje y contenido. Así que, por favor, no lo vean con sus niños. Y si usted, pues, es sensible a ese tipo de vocabulario, tampoco, no lo vea, no lo vea. Salte, lo vea otra cosa. Pero se dio bueno. Se dio muy, muy bueno. Bueno, vamos a pasar rápidamente al cierre. Esta semana no tenemos comentarios, Dani nos quiso, así que... Hubo comentarios en YouTube, pero no eran comentarios sobre el podcast, era gente haciendo preguntas. Específicamente en el video este de cómo cambiar de cuentas de Twitch. Voy a tener que hacer otro video, porque ese video es para cuando tú tienes múltiples cuentas de Twitch, cambiar de una a la otra en el PlayStation 4. Y la mayoría de las preguntas de la gente es cómo setear mi cuenta, you know, from cero, hacer una cuenta. So, dado contestar muchas de esas preguntas, yo creo que voy a hacer simplemente un video bien básico de cómo se hace esto. Un tutorial. Uh-huh. Bueno, les queremos recordar que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2017. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo o uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar www.extra-life.org y presionar el botón de Join. Este año Nivel Escondido estará formando parte del equipo de Extra Lifers 24/7. El equipo tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que les invitamos a que le den like, follow y subscribe a las respectivas plataformas sociales. Les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, iPad.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, Nivel Escondido y Paloma Mensajera. También nos puede encontrar en Instagram, Facebook, Twitter y Twitch y YouTube. Ah, estamos estrenando esta semana cuentas de Instagram. Ya varias personas habían preguntado que si estábamos en Instagram y todo, era como que no. Y pues ok, abrimos una cuenta y estamos publicando las imágenes que se tiran en Facebook, pues las estamos publicando ya. Yeah. También les recordamos que estamos en Twitch casi todos los días de la semana. Tenemos a Reloaded los lunes y jueves a las 8 p.m. Los After Darks los martes, miércoles y viernes a las 11 p.m. Y los Sunday Kickstarts los domingos a las 7 p.m. También los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de By That Wrestling Channel. Está en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. De Galaxia Nintendo en Facebook, Evox y Twitter. GG's The Mouthful Podcast en Facebook, iTunes. También tenemos a Metaverse, que tienen en Facebook, Evox, Podomatic, Twitch y Twitter. Y regresan esta semana. Ya, yo vi un anuncio de Kaku que Metaverse iba a regresar. So awesome. También está por ahí Fresh Boss en Facebook, Twitch y Twitter. Yeah. Con esto terminamos. Mediodía Edition. ¡Ua! Después de editado esto, va a quedar como de 30 minutos. Y si acaso. Pues mismo. Morning Edition. Venga, que le peguen el audio de lo de allí. Da un break a mi abuela. Que yo a mis padres y los perros están ahí. Un brequecito. Okay.